Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Estamos en directo en la Euskal Encounter. Vamos a, mientras la gente se va uniendo al chat, voy a hacer una cosita y es que voy a poner el enlace en Twitter. Lo voy a poner también en la isla para que la gente se anime a unirse. Voy a decir, estoy en directo en Spreaker. Únete y saluda un poco. Bueno, ponemos el enlace. También el enlace está en Twitter. O sea que aquellos que me sigáis en Twitter podéis hacerlo también. Desde Twitter, mi hermana acaba de retuitear la mañana de domingo el directo que acabo de subir ahora. Qué guay. La verdad es que estoy muy contento, ¿eh? Muy contento y muy satisfecho porque este año he podido generar bastantes contenidos, que es uno de los propósitos. O sea, yo vengo aquí primero porque me lo paso muy bien. Eso en primer lugar. Pero también porque me apetece mucho contaros cosas. Me apetece mucho contaros cosas, contaros historias y hablar con gente. Y ahora mismo estamos en directo, acaba de llegar el señor Fito. Y también me gustaría que me dijerais qué tal lo oís. Si lo oís bien, si todo se oye como debe. Voy a intentar no tocar el cable porque ya me he cargado varias conexiones al toquetear el cable, así que voy a intentar no hacer ninguna salvajada. Pues estamos en directo, amigos, son las 12:19, hoy es domingo, estamos en el segundo día de la Euskal para mí, segundo día y último porque aquí a mi izquierda, Conversister y yo, pues se marcha. Voy a pedirle a Conversister que se una aquí y ven aquí. Ah, que vas al baño, vale. Va a ir al baño, por favor, sed discretos. Ah, que no diga que vas al baño, que no diga que estás estreñida. Ah, perdón, vale, gracias. Bueno, Conversister va, pero vamos a estar aquí. También le vamos a decir que el señor Zordo, que está por aquí, señor Andrés, vamos a pedir colaboraciones. Un segundito. Estoy en directo. El que quiera unirse, que se pase y hablamos. Sí, sí. El que quiera unirse, que se pase. Audio, solo audio. Bueno, vamos. He pedido ayuda a mis compañeros, el que le apetezca unirse. Y si hay alguien que esté en la Euskal y que quiere venir aquí, pues también puede hacerlo. Es libre de poder hacerlo. Estamos en la Euskal, estamos en directo. Acabo de hacer un vídeo, ¿se oye bien? Genial, gracias, Fito. Acabo de hacer un directo y una de las cosas que me hace ilusión es que haya alguien de la Euskal que esté siguiendo los directos en vídeo. Y ese alguien pues tiene un plus especial porque se trata de una chica que se llama, se llama Esther, creo que era, sí, Esther, una chica que viene de un grupo de amigos de Gijón, jugadora de LOL, y que es su cuarta Euskal y me sigue desde el año pasado, así que ha sido genial poder saludarla, que me enseñara sus tótems, sus juguetes, muñecos tótem. Yo aquí tengo a mi tótem, Esther, exactamente. Juan Antonio Rodrigo López me corrige. Yo tengo a Coco aquí, que lo habréis visto, que es un muñequito que compré en un mercadillo solidario y que está presidiendo, está aquí en lo alto de mi mochila con su sonrisa continua perenne. Estoy haciendo una cobertura total, pero total. Mucho YouTube que está dando bastante problema, bastante, bastante problema. Y aunque esta mañana ha ido bien, yo no sé si es que al haber tanta gente aquí, a lo mejor la conexión de banda ancha de Vodafone cruje. Mucho YouTube, algo de Spreaker. Este es el segundo directo que hago en Spreaker, que también lo tenéis en iVoox para escucharlo offline, y también lo tenéis en la isla si queréis escucharlo online. Y dice Alberto Ruiz, el periodismo de Vidas en Red, gracias a ti vemos cómo se desarrolla la Euskal. Sí, esa es la idea, queridos amigos. Que podáis ver un poco cómo funciona esto, que podáis ver, sentir, que podáis tener las sensaciones que yo tengo cuando estoy aquí. Es decir, ayer lo decía y además ayer estuve entrevistando a Quique y a otros amigos y la primera pregunta que les hacía en esa entrevista improvisada es ¿qué sensación tienes cuando tú entras aquí, a la Euskal y de pronto pues te asomas al balcón y ves ese mar de pantallas encendidas, ves a esas 4.500 personas, o no sé cuántas son, quizás sean más, todos ahí compartiendo conexión, compartiendo ficheros, compartiendo talleres, desvirtualizando, como me decía Esther, me decían otros, pues mira, aquí tengo gente que es gente con la que yo juego habitualmente y que yo no conocía personalmente, pero esto es una gran quedada. Y si se podría definir la Euskal como algo, es como una gran quedada, donde la gente viene a conectarse y a socializar. A ver, aquí hay varios perfiles, somos muchas personas y gente muy diferente. ¿Qué tipo de persona viene a la Euskal? Pues bueno, aquí estamos los puretas, ya gente que peinamos canas, y que para nosotros esto es socialización. Lo decía el señor Andrés, lo decía Quique y lo decían otros. Para mí lo principal es esto, es decir, yo ya tengo conexión de banda ancha en casa, yo ya puedo jugar en casa, yo ya puedo descargarme películas en casa. Pero hay algo que puedo hacer aquí que no puedo hacer en mi casa, que es desvirtualizar y ver a la gente. Bueno, llega el señor Abelillo, con el señor Lucas, ya están, ¿qué tal? Acercaos y saludad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? Sí, hemos descansado, hemos comido, de todo un poco. Hemos desayunado. ¿Dónde habéis desayunado? En un bar enfrente de donde fuimos el otro día, que estaba cerrado, por otro al lado, enfrente del hotel. Descansados. Genial. También un típico pincho de aquí, así, cargado de historias. Sí, sí, con muchas cosas. ¿Qué tal? Qué guay. Así que nada, ya pasó un momentillo que si no tu hermana nos regaña. Ah, vale, vale. Pisa. Sí. Si tienes un rato, acércate y charlamos. Dame un momentito. Sí, sí, claro que sí. Bueno, aquí estamos. Acaba de llegar el señor Abel, el señor Converse Sister. Sí, pues ahora hacemos movimiento. Y aquí la señora Converse Sister. Y tenemos aquí al señor Zordor. Hola. Hay que ir ahí a hacer zumba, ¿eh? Después de la selección de ayer. Ah, me caché en la mar. Bueno, ya me pillan el directo, va a ver el directo. Señor Zordor, que ayer hablamos con un montón de gente. ¡Wow! Se ha suicidado el micrófono. Esperemos que haya perdido sí, tímpano. No, yo también. Has venido desde Japón a la Euskal. Tu historia es una de las más interesantes. Una de las más locas, seguramente. Las más locas. No lo sé. Ha venido a traerme una drinka. Luego ya ha dicho, ya aprovecho y me ha venido un maletón lleno de cosas. ¿Cómo te picas? Porque, tío, venir hasta aquí vale pasta. Aparte de tiempo, etc. Hombre, a ver. Si viniera solamente para esto, pues es mucha pasta y a lo mejor digo, va, pues no. Pero está la excusa también de venir a ver a la familia, de bla, bla, bla, bla. Entonces, al final, pues es un poco todo, ¿no? Pasas, aprovechas, ves a la familia, comes. Comes, claro. Y luego te traes la maleta llena de cositas, de gadgets, y te la llevas de vuelta llena de comida. De comida española, de latas, de jamón y de otro tipo de contrabandos ilegales, como claro, es la carne, sí. Que no se puede llevar. No se puede traer ahí carne. No. Pero ya tecnología ya tienes en Japón, lo que no tienes es caña de lomo ni otras cosas. Eso no lo hay. Me llevo caña de lomo, me llevo jamón, me llevo queso, todo lo más grande. Lo más grande de España. Esta no es tu primera Euskal, tú ya tienes... Es mi primera Euskal, sí. Sí. Me acabas de dejar... He ido a bastantes más parties, pero de Euskal ninguna. Tengo la historia de mi Euskal que intenté ir. No sé si te acuerdas, cuando tú escribías en Vidas en Red más activamente, cuando también tenías la colaboración con ABC y todo esto, cuando nos conocimos, ¿no? Yo también tenía el blog mucho más activo. Y nada, pues por el blog tú me pasaste el contacto, pues sería Olaz o algo así. Sí. Y yo me pasé a escribí y dije, oye, me gustaría ir como prensa, tal. Me pasaron un pase de prensa. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Que la noche anterior me fui unas copitas y todo esto. La vida social te pierde. Sí, y me levanté, madre, qué tarde, tenía que ir a Renfe a coger a Chamartín, ¿no? A Chamartín. Y salía mi tren. Y yo corriendo, llego un taxi, oye, que voy a perder el tren, el taxi ahí a toda leche. Llego, pum, puertas cerradas en mi cara, madre, ¿puedo cambiar? Sí, pues venga, a las 11 el siguiente. Yo, venga, pues a las 11. Pues me digo, va, tengo 2 horas, y digo, me voy a ir a casa y me echo una siestecita. Me echo una siesta, me levanté a las 2 de la tarde. Y dije, esto es una señal, no quiere que vaya, algo quiere que no vaya a la Euskal. Sí. Y me quedé. Espera, creo que le hemos quitado la silla a alguien. Ahí va. Vamos a coger... ¡Qué vergüenza! Oye, ¿qué pasa? Han venido los vecinos, le hemos quitado la silla. Vaya. Venga, no, pero otra silla. Ahora volvemos. Va Zordora por otra silla y mientras va, nos va a contar su peripecia la primera Euskal, la Euskal que pudo ser y no fue. ¿Qué tal, vecinos? ¿Habéis bien, descansado? ¿Habéis descansado? ¿Y tú cuánto dormiste? Poquito, 4 horas y media, pero me ha cundido. ¿Te ha cundido? Han sido intensas, sí. Estamos aquí en directo, en audio. Bueno, Zordor con cojín es un pro. Hombre, yo en mi culo no se siento sin cojín, tío. Cuatro pavos en el IKEA, ¿eh? Hay que cuidarlo. IKEA, esto es la otra. Pero esta tiene doble. O sea, que está más pro. Sí, es más pro, doble pro. Bueno, que te fuiste a echar una siesta y perdiste y ya no intentaste hacer un tercer intento, ¿no? No, tienes alubias a la vasca encima de la mesa. Sí, esto le la he dicho, no lo ve, pero... estoy en el AR11, el que venga a saludarme le doy la lata de alubias. Madre mía, oye, lata de sandía, madre mía. Yo voy a la cama, adiós. Adiós. Qué bueno, ¿qué hablábamos? Hola, tú, y aquí está Carlos. Saludarte. Carlos, no cuentas, los de casa no contan. que fuiste a... dice Abel... Qué raro escribir estando al lado del directo. Ostras, sí, ya, sí. A ver, normalmente está en Málaga. Siempre hace pole, además. Sí, sí. Que fuiste a tu casa y ya dijiste no. Ah, no, pues me dormí y a las 2 de la tarde dije que voy a ir. ¿Con qué cara voy a ir a la estación ahora a que me cambien el billete otra vez? Por segunda vez. Sí, le escribí un correo pues a Hola Seria y le dije, oye, que se me ha complicado la cosa. Y nada, pues me fui a la cama a dormir. Ese fue mi intento de Euskal. Vaya, pues yo estaba convencido que ya tenías unas pocas. No. He estado en la Juventude, he estado 5 veces o algo así. La Juventude de Galicia. Sí. Gran party, muy gran party. He estado donde conocí a Jamuk, que fue en la Valdemoro Party. ¿Valdemoro Party se llamaba? Sí. Valdemoro Party. Valdemoro Party, cágate. Sí, yo cambiaré el nombre, pero bueno. No, era genial. Y era súper otaku, era muy, muy otaku. Todo anime, había karaoke, directo, cosplay, de todo, ¿eh? O sea, era muy, muy otaku. Bueno, y siendo tu primer Euskal, ¿qué impresiones te ha dado eso? Ah, bueno, ¿van a hacer una foto? Con un Xiaomi. Sí, señor, ¿cómo debe ser? Que me ha gustado mucho porque... está todo junto, o sea, en otras parties a veces hay que separarse en varios pabellones, sí. O como algunos en un pasillo, otros en otro, y se separa la zona gamer, no sé qué. Sí. Aquí estamos todos juntos, entonces eso mola mucho. Sí. Y luego, también el tema de que, bueno, pues lo típico, que hay muy buen rollo y todo eso, que eso, pues al final es común de todas las parties. Mm. Y me mola, pues que hemos venido un grupito grande que a estas alturas, porque antes sí, cuando íbamos a la universidad, pues yo me acordaba de esto, de que veníamos... A ver, que nos estamos haciendo una foto. Hacer una foto, he puesto un contador de 10 segundos. ¡Uno! Perfecto. Que sí, veníamos bastante cuando estábamos en la universidad, pero yo pensaba que con mis 35 años ya no me quedaban muchas más parties de estas. Pero oye, cuando me dijiste, dije yo, ¿qué coño? Con lo bien que me lo pasaba yo, ostras, he dicho una palabrota, tienes que poner explícito. Explícito. Y nada, pues muy bien, es decir, me gusta. La Euskal es un lugar interesante, hay gente muy peculiar, pues todo el mundo aquí con sus cascos de gaming, me llama mucho la atención. Sillas de gaming, portátiles, sí, torres, sí, de, sí, gaming. Sí. El gaming ha tomado control de sí, todas las parties, ¿no? Es interesante. Ha cambiado. Yo he visto más, cambiado, sí, más modding antes, hace años, sí, menos gaming, sí, mucho ordenador tuneado y este año casi no hay. Ya. Hay mucha... Y Scene, la de Demoscen, que es lo que empezó todo el tema... Es casi accidental, sí. Sí. Todo eso, pues, oye, es un poco una pena, porque yo creo que era la parte más... Para mí la más interesante. Sí. Una cosa que participaba yo cuando iba a la Juventud eran las guerras de bots. Hacías una bolita y entraba una arena, que era una otra, como un círculo, sí, y disparaban, pero tú perdías vida al disparar. Entonces no podías hacer un bot... que estuviese disparando todo el rato. Tenías que ser más o menos agresivo. Entonces tú lo dejabas, tú no lo manejabas, simplemente le dabas cierta inteligencia, entre comillas, uh-huh, y se peleaban dos bots entre ellos. Y lo ponían en la pantalla grande y aquello era como vamos, como ver el fútbol. Final ahí de... Sí, sí, sí, sí. El tomatito. Ese, un colega le hizo un rojo y solía ganar con su tomatito. Y ese... qué caña, esas son las, sí, cosas. Sí. Y eso todavía habrá gente que lo recuerde, vamos, el gran tomatito. Tomatito. Sí, sí, sí, aquí sí, la gente se entrega... bastante. Sí, no, yo veo aquí dos usuarios, lo comentábamos ayer. Los chavales jóvenes que vienen a jugar y tal, los más viejecillos que venimos a socializar. Sí, sí, sí, sí. Aquí, además que estamos en la parte un poco más tranquila, ¿no? En la parte de izquierda, más de veteranos, más de gente así tranquila. Estamos al lado del grupo de veteranos. Sí, sí, sí. Y bueno, y es que nosotros casi podríamos decir que somos veteranos, porque, madre mía, o sea, por años, desde luego, por años, sí. Y visitas también hay quien ha visitado aquí unas cuantas veces. Sí, aquí hay gente que lleva bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es otro ambiente, ¿no? Cuando estamos por la noche se escuchan los gritos más desde el otro lado y todo. Sí. Pero pues está bien también aquí, ¿no? Es, es interesante. Bueno, cuéntanos qué has montado. O sea, aquí tú vienes con una mochila tecnológica de venta, pero también vienes con un equipo que has montado y que estáis haciendo cositas con un servidor. Sí, sí, sí. Cuéntanos qué... Pues yo tengo en casa allí un HP Proliant de estos de los microservers, ¿no? El Gen 7 es el que tengo yo. Y lo tenía muerto de risa porque lo compré, estuve trasteando con él y luego me compré un NAS. Y con el NAS ya, al tener las dos cosas, era un poco tontería. Entonces dije, mira, me lo voy a traer a la Euskal, lo trasteo aquí un poco, que lo tengo muerto de risa. Cuando ya lo tenga funcionando, si alguien lo quiere, se lo lleva, porque yo para esto, para Japón, no me lo llevo, vamos. Y nada, pesa lo que pesa, madre mía. Y nada, le he montado una Ubuntu server con... Ajá. Y luego encima ya le he montado pues lo que se llama una Seedbox, ¿no? Sí. Para descargar torrents y todo esto, todo... Como siempre hablamos, ¿no? Cine mudo... Película de cine mudo, sí, libre de derecho de autor, ¿sí? Sí, sí, sí. Se han perdido dos niñas, madre mía. Por favor. Es que hay muchos niños. Hay niños que están haciendo carts ahí, ¿sí? Como si fueran elfos en Navidad haciendo juguetes. Madre mía. Sí, sí. Y eso también. Hay más chicas este año, ¿eh? Sí, hay más se chicas nota, ¿eh? Que en otras parties. Se nota. Se nota bastante. Muy bien. Oye, ojalá, parece ser que un 15%, ¿no? Decía tu sí, hermana. Sí, eso han dicho por ahí. Y ojalá, tío, que cada vez haya más, porque está muy bien, ¿no? Que haya más diversidad. De hecho, es la primera vez, o sea, normalmente hay alguien que sigue el directo estando aquí. Ajá. Pero esta es la primera vez que yo estaba emitiendo en directo el vídeo y una chica que se llama Esther, que viene con un grupo de LOL, que estoy aquí y tal, y he ido a saludarla. Me ha hecho ilusión, tío. Qué guay, qué guay. Normalmente esto es un festival de salchichas. Y aquí ya la cosa, hay cierta variedad. Sí, sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. También lo que pasa, también, dependiendo del contenido que hagas y de qué hables y todo esto, pues hay más, menos chicas. Pero en el mundo del gaming, la verdad es que cada vez están entrando más chicas. Sí. Y pff, yo estoy encantado, tío. En cualquier cosa que se vaya creando diversidad. Soplo de aire fresco. Sí, sí, sí. En un ambiente enrarecido de testosterona y de egos. Además, así nos duchamos un poquito más de vez en cuando y todo esto. Vamos cuidando que los hombres, cosas. Cuando nos quedamos solos, nos volvemos muy cerdos. Nos abandonamos. Nos deterioramos. Hormonas femeninas, sí, alrededor. Sí, que compense un poco. Para recordarnos que tenemos que ser humanos. Que somos humanos. Sí, sí, sí. Y que las infecciones son un problema, amigos. Sí, desde luego, desde luego. Muy bien, pues nada, ahora un poquito de turismo, ¿no? Sí, bueno, nos vamos a lo que llaman aquí a paellas, que vamos a ir a un sitio por ahí en mitad del monte que van como 2.000, 3.000 personas, hacen un agujero cada uno, pone ahí, le echan leña y se ponen a hacer paella. Empiezan desde las... ya están allí, o sea, están bebiendo y están haciendo, cocinando y están ahí hasta que el cuerpo les aguante y ala, luego para casa más mamados todos que ni sé, vamos. Y nada, pues vamos a disfrutar un poquito de esa tradición. Sí. Y por aquí tenemos a la tele. Sí, tenemos a la tele, pero no sé quién es el que lo sabemos, está ahí. Sí. Y, pero ¿tú vas con gente o vas ahí en plan a ver qué te encuentras? Voy con colegas, sí, sí, sí. Ah, colegas que han montado ahí Sí, que tienen su cuadrilla, que llevan 20 años yendo allí. Y nada, pues una noche que nos pasemos. Nos vamos a echar todo el día, porque tampoco es plan de desaparecer de la Euskal, que aquí no lo pasamos muy bien, pero pasar ahí 2-3 horitas a comer, que es un poco lo que estamos haciendo. Haciendo escapaditas, una cena, a lo mejor otro día una comida, que bueno, nos gusta también. Sí, me dicen que te pregunte si repetirás el año que viene. Pues ojalá, me gustaría, me he pasado muy bien y... La intención la tienes. Sí, sí, sí, sí. Ajá. A ver qué tal. Bueno, este año somos un grupo de 25 y casi todos con los que he hablado... Repiten. Tienen ganas de repetir, otra cosa es que la vida se te complique. Ah, por ganas yo creo que no será. No. Por ganas seríamos más de 25, seguro. Genial. Pues nada, señor Zorro... Un gran placer, años. Años de amistad. Años de amistad, sí, sí. Y de conversaciones online y offline. Así que genial estar aquí en la Euskal, compañero. Pues nada, aquí. Un año más. Cuando quieras volver a tomar posesión del micro, tuyo es. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer, venga. Aquí nos despedimos como si no nos viéramos y se va la fila de atrás, pero bueno. No, pero esto nunca se sabe, ¿eh? Bueno, nunca se sabe, sí, y más con Zordor. Yo me desaparezco y no aparezco y ya sabes. Es el paradigma de la movilidad. Se va con su silla y su cojín de Ikea. Bueno, vamos a ver si alguien más se anima. Alguien más se anima. Conver Sister está por aquí. Ayamuk, si quieres acercarte y saludar. Con libertad, con libertad. Si no, vamos con libertad, pero si no te voy a estar dando la tabarra aquí. Que está comiendo pistachos o ahí altramuces. O... Ah, mira, cerezas. Chicos sanos. Muy sano. No me veo. No, esto es solo audio. Pues os estoy enseñando una cerecita muy rica. Nos está enseñando una cereza, hecho como la radio. Tiene muy buen aspecto, ¿eh? Gente apañada. Yo pensaba que estaba comiendo pistachos, pero claro, sí, era algo de escupir, pero sí, eran cerezas. Algo de escupir. Hola. Tu primera Euskal. Sí. Ayamuk, pero no tu primera party, como decía Sordo. No, ya hace una pila de años, 10 creo, así. ¿10 años? ¿Cuáles son las parties que te has pateado? No, esa y esta, yo creo. Ajá. Y ya, pero bien. Oye, ¿qué buscaste en tu primera party? Es decir, ¿tu primera party a qué fuiste? A descargar. Como todos. Cuando las conexiones de casa eran una castaña... Es que ahora no merece la pena. Sí, ya. Ponerte a descargar. Descargas por llenar discos duros, porque sí, pues, lo que quieras ver... Lo vas a ver en el momento, o sea que... En plan Diógenes digital, me lo descargo todo y ya borraré lo que no me interese. Sí, así que sí. Jugar un poco. Sí. ¿A qué juegas? Estoy jugando a Shadows of Mordor. Ajá, bueno. Engancha bien. Sí. ¿Y vienes con tu chica que has tenido que obligarla, engañarla, prometerle algo o no? El Valhalla. Le he dicho que esto es el paraíso, todo lleno de gente con ordenadores jugando todo el día sin despagarse. Hay cocos por ahí, dije, voy. Vale, sí, esta es mi vecina que me tiene atemorizado al coco. Lo tengo aquí, que no le quito ojo. Así que nada, aquí está destrozando el Facebook. Ahora, estoy entrando en calor. Se está pasando de nivel el Facebook. Sí, ahora, pero no me creo que con esa promesa tan cutre consiguieras convencerla, o sea... Vengo a vigilarle. Ah, viene a vigilarle, cava. Ha dicho, está esto lleno de mujeres, a ver qué vas a hacer ahí. Bueno, lleno. No sé, eso es el optimista. Una, que está de vacaciones y ha dicho, vamos a ver qué es eso. A ver qué es esto, vamos a ver cosas nuevas. Sí. Y como ir de safari a ver otra fauna. Ver especies. Ver otras especies. Pero, ¿y ese lleva 3 días ahí sentado sin moverse? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, hay gente que de vez en cuando le pasan la bayeta para quitarle un poco de vaho y le hacen cambios posturales. Pero mejor que se levantan del ordenador y por el móvil. Sí. Se sientan de para el móvil. Sí, es lo único. Bueno, como esto es audio, ¿qué traes? ¿Cuál ha sido tu mochila tecnológica? Pues me han llamado loco por traerme un iMac, pero es que tampoco es para tanto. No, no es tan raro, no es tan raro, ¿eh? Claro, dice, ¿pero no te llevas el portátil? Digo, no, ¿para qué? Además vienes en coche, con lo cual... Sí, fácil. Así que nada, básicamente el iMac y discos duros y ya está. No he traído... Mucho, hombre. Lo bueno del iMac es que lo llevas todo. Sí, pero no he traído mucho trasto. Me iba a traer el monitor aparte, pero es que ya ocupaba mucho sitio. Sí, ya el iMac... Necesito 2 puestos para mí. Puedes hablar de la comida. Bueno, no hemos parado de comer. Esto es como... Un pollo en una granja 24 horas. Estás picoteando aquí. No paras, pim, pam, que es una lata de fabada, que es una cereza. Sí, además cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Sí, dulces. La puedes pasar del batido a las patatas fritas sin punto intermedio. Sí. Según lo que pida el cuerpo y el cuerpo. Claro, el cuerpo está descontrolado. El cuerpo es como un mono engorilado ahí. ¡Ah, venga, dame esto! Mañana lechuga y pollo a la plancha. Mañana lechuga y pollo y un poquito de sufrimiento. Así que vamos a compensar los excesos. Muy así bien. Nada, vamos a ver si jugamos un poco. Fantástico. Antes de irnos. Señora Yamuk, pues un placer tenerte. Sí, pasar por estos micrófonos de la SER. Sí, gracias por venir aquí a la SER. Y vamos a pedirle a la compañera. Sí, venga, ven por aquí. Yo no tengo ni idea de nada. Por supuesto, voluntaria. No. Pero precisamente es lo que me interesa. Tú eres una profana, o sea, tú eres la que nos miras con cara de estupor. Sí, yo no tengo idea de nada. Bueno, que le gusta mucho hablar, ¿eh? Ya te has quedado sin micro. Sí. Acércate. A ver, tu primera party, o sea, ¿tú sabías que era una party así, de primera? Sí, claro. Venía con ligera idea. Una ligera idea. Pero vamos, no me imaginaba una cosa llegar esto, y verlo. ¿Eh? O sea, sí. Ahora tú llegas y haces lo que hace todo el mundo, se asoma al balcón que está ahí... Y he hecho 80.000 fotos porque me parece una auténtica pasada, vamos. Ahora, dime una cosa, mójate. ¿Qué piensas de la peña que está por aquí? Porque aquí hay gente de todo. Que está muy loca, o sea, yo veo a gente que no se ha despegado del ordenador, y no sé si habrán dormido siquiera, ¿eh? Yo, vamos, me parece... Sí. Lo más, porque además acabas cansado. Es verdad, claro, que estás un rato ahí, socializas, tal, te levantas, pero de eso también hay poca gente, ¿eh? Muy poca, o sea, estamos... Yo creía que iba a haber más gente que socializara, pero es lo que le decía a Carlos, dice, sí, es lo que mola, digo, sí, pero la gente se centra en su ordenador. Y ahí y están. Sí, luego hay algunos que sí, es verdad. Y hay unos que se levantan, pero... y miran el móvil, como tú decías antes, sí, fuera de micro. Y ya está, es verdad, miran el móvil, se van, van al baño, van a comer algo y se vuelven a sentar. Pero bueno, luego hay gente haciendo batuca allí. Sí, que nos lo hemos perdido, porque estábamos aquí en el directo, si no... Nos vamos a la bazuca, ¿sí? Sí, sí, no, sí, si sí, no lo vamos al Let's Dance a echarnos ahí unos bailes regionales, claro, unas sardanas con la Xbox ahí. Que luego por ahí también hay más zonas para ver y tal, y la gente no se mueve tanto, ¿eh? Sí. Están sentados jugando. Y ahora, bueno, tú que vienes de fuera de esta fauna, ¿cómo aprovechas el tiempo aquí? Es decir, esto son muchas horas. Esto pues es... Yo hago lo que me dicen. Haces lo que te dicen. Descárgate esto que te va a gustar. Mira esto que también te va a gustar. Te dejas asesorar. Sí, porque yo, vamos, aquí sois todos expertísimos y yo vengo, bueno, aquí, pues, nada, recién salía del cascarón. Pero sí, sí. Hay gente interesante y muy maja sobre todo, ¿eh? Sí. El ambiente es sano, eso es verdad. Es verdad, porque yo venía con el miedo de, y dejo aquí el ordenador y me voy a dormir. Y sí, sí, es que no pasa nada, como si quiero dejar aquí mi bolso. Y lo mismo, la verdad es que son muy bien. Llama mucho la atención. Aquí sí, los madrileños... Es verdad. No dejaríamos el bolso, no perderíamos de ojo. Nada. Y aquí es verdad que con total libertad y muy bien, ¿eh? Son vascos, que... son... Bueno, y son geeks, aquí vienen a lo suyo, o sea... Sí. Si no despegan los ojos del monitor, se van a fijar en... Eso es. Bueno, en mi ordenador no creo que se fije mucho, pero... No, de verdad, porque aquí se ve cada pepino de... esto. Aquí hay... Yo no sé esta gente si trabaja o qué, pero... Se han dejado varios sueldos aquí. Sí, hay cosas alucinantes, ¿eh? Que es verdad que yo no soy tan entendida y no veo el valor que tienen muchas de las cosas, pero imagino... Si son grandes, cuentan... tienen luces... Sí. Y consumen mucha electricidad. Y no son nada eficientes. Es verdad, es verdad. Así que sí que está guay. ¿Hasta cuándo estáis por aquí? Pues ya hoy nos vamos. Porque hoy, como hay que currar... Bueno, algunos tienen que currar, yo no. Sí, es verdad, bueno. Los pobres. Sí, genial. Pero vamos, yo creo que si no, sí que nos quedaríamos aquí. Sí, echar aquí el ratito. El ambiente, luego está bien la ciudad en la que estamos, que sales de pinchos, cerveza, no sé qué, chacolí. La ciudad que... se presta así, a ver cuando sale, airearse un poco, que conviene. Sí, es que la ciudad está muy guay también. Sí, está muy guay. Sí. Pues nada, ha sido un placer. Gracias por prestarte aquí al tercer grado ahí sin nada que ver. Vengo con la idea de que después me dé a coco, pero bueno. Te iba a decir eso, digo, en nombre de todos los frikis del mundo, no mires más a mi marioneta, que me la tiene amenazada. Si me mira a mí ya y todo. Es verdad, ya me empieza, ahora está descansando, pero suele torcerse hacia mi lado. De vez en cuando gira la cabecita y pide como un gato que le rasque en la panza. Pues nada, muchas gracias por prestarte aquí al interrogatorio. A ti, me ha encantado. Un gran placer. Aquí Mi vecina de aquí, mi vecina al lado, de vez en cuando le pido que si perejil, que si nesal, charlamos, qué ha pasado, que le ha gritado el vecino del cuarto al quinto, esas cosas, las cosas de vecinos. Las cosas de vecinos que son las mejores. Sí. Oye, dile a la Ayamuk que se ha dejado aquí las picotas. Ayamuk que venía con la intención de coger la lata de alubias, que eso es para los foráneos. Para los foráneos. Bueno, amigos, me falta Conversister, que no ha dicho nada. Está ahí metida en su mundo rosa, en su mundo de tuning femenino. Que es su segunda Euskal. O sea, ella es parte de ese 15%, pero no de ese 15% de novatos. De ese 15% de nuevo. Vamos a meterle un efecto de aplauso, porque Conversister, amigos, lo merece. Con todos ustedes, Conversister. Conversister, vamos a colocarte el micro aquí, que no nos carguemos nada. Tu segunda Euskal. Y la pregunta es, ¿por qué repites? ¿Qué pregunta, Por acompañar a mi hermano. Qué lindo. Está aquí el ratillo con el ordenador. Bueno, pero... Bueno, ya es tu segunda vez, eres una veterana. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta de lo que ves por aquí en este ganado tan raro? Es como, yo qué sé, el juego paralelo ahí en los niños, ¿no? Está ahí cada uno con sus cosas. O sea, todos tienen los mismos... O sea, no los mismos gustos, pero como que uno aquí el sentimiento por la tecnología y todo eso. Y cada uno está a lo suyo, pero luego también pues, hay socialización y demás. No sé, está bien, está entretenido. Está entretenido. Bueno, son muchas horas tú no paras. ¿Tú no paras? ¿Qué? ¿Cómo empleas tú tus horas allí? Yo aprovecho para trabajar, para subir vídeos, para mandar correos, para hacer todo lo que tengo que hacer con el ordenador, que no me da tiempo en mi casa. Esta es tu oficina. Sí. Sí, sí. ¿Qué piensas de mis... una peli, me he visto. ¿Qué piensas de mis amigos? Que te están escuchando todos. Habla con libertad. Nah, son buena gente, hombre. Algunos sí. Más buena gente que otros. Como todo. Como todo. Bueno, el... No, pero muy simpáticos todos, muy buena gente. El viernes hicimos un cacho de excursión y tenemos bueno, consecuencias. ¿Qué tal llevas? Tengo agujetas, vato. Menos mal que me arreglaste lo del puerto del internet. Si no me hubiera verdad. Acordado de ti toda la vida. ¿Fue bonito? Porque fue bonito. Sí, sí. Lo haríamos de nuevo, sin duda, sin ninguna duda. Pero estamos ahí. Además, el segundo día ha sido donde nos ha dado la pájara, ¿eh? Sí, sí. Vamos, yo ya llevo con agujeta desde ayer, ¿eh? A mí no es que me hayan dado hoy de nuevo. Es que ya estaba molida, vamos. Estaba deseando sentarme aquí en la silla. Muy bien. Pues Conversister, ¿qué te digo que no te haya dicho nada? Ha sido es un placer tenerte aquí, a mi lado, en mi mundo tan raro. Como psicóloga y como profesional de la psicología, ¿qué tratamiento recomiendas para algunas conductas anómalas que ves por aquí? A eso me escribís y yo por un módico precio doy el... Vale. Pues ya sabéis, amigos, os sentís mal, os pican las manos, veis cosas, oís voces, hablad con Conversister. ¿Queréis estar al 100% de rendimiento mental? Oye, una cosa. Tú has trabajado con deportistas de competición. Aquí hay deportistas de videojuegos. Las técnicas sí, sí. que tú utilizas para lograr un mayor rendimiento deportivo sí. se podrían aplicar a videojuegos. Hombre, claro. Y a cualquier cosa, y al trabajo, y a tu vida diaria, y a todos. Yo no trabajo con gente enferma, yo trabajo con gente normal. Uh-huh. De hecho, mi principal tipo de terapia es el entrenamiento en habilidades mentales y eso es para todo el mundo. Ahora, sin desvelarnos tus secretos de Kung Fu, es decir, ¿cómo se trabaja con una persona? Vamos a hablar del tema de videojuegos, ya que está aquí. Imagínate que tenemos aquí un jugador de alto nivel de no sé qué videojuego. ¿Cómo se le puede ayudar a que tenga un mayor rendimiento? O sea, ¿qué técnicas o en qué aspectos vas a trabajar para que esta persona llegue a un mayor rendimiento en su área, en este caso videojuegos? Es que depende del objetivo que él tenga a mejorar. Entonces, puede que tenga ansiedad precompetitiva y se ponga súper nervioso antes de una partida, por lo que sea, o puede que tenga problemas de concentración, o entonces, claro, dependiendo del... la faceta que él quiera mejorar, pues se trabajarán unas cosas u otras. De todas formas, para eso hace falta mucho entrenamiento, mucha paciencia y que no es algo milagroso de un día para otro que tú dices ahí tres claves y ya está, y eres el amo del mundo, sino que eso es trabajarlo igual que ir al gimnasio, igual que todas las cosas. Pues ya sabéis, queréis conseguir el éxito en la vida, queréis conseguir el amor en la vida, queréis conseguir pasta. ¿Eres un atracador de bancos que te sientes ansioso antes de ponerte la media en la cara? Habla con Conversister. Ella te va a ayudar a conseguir tus objetivos. ¿Eres político? ¿Quieres mentir sin que te dé la risa? Habla con Conversister. Conversister. Bueno, no es exactamente así la publicidad que ella quiere, pero bueno. Bueno, gracias Conversister por estar aquí. Se vuelve a su lado, aquí a mi lado, a mi izquierda, para seguir trabajando, seguir siendo productiva. Y bueno, amigos, aquí estamos. Estamos en directo en la Euskal. La organización está dando caña. Hemos tenido, y eso sí os digo, ya vamos a terminar este directo. Hemos tenido y estamos teniendo una Euskal bastante tranquilita. Bastante tranquilita. No es de las Euskal que me hayan seducido más por una cosa. Solo el día de la inauguración, que fue ayer, vimos un desfile de sillas en alto, que es una seña de identidad fundamental en lo que es, pues, la Euskal Encounter. Quiero pensar que es porque la gente está más centrada en el tema de videojuegos y, como decía mi vecina, pues no despega mucho los ojos de la pantalla y están bastante centrados en lo que están haciendo. Mientras que antes, pues en otras ediciones de la Euskal donde yo he estado, pues la gente se animan unos a otros, se dicen cosas, en fin. Y aunque también el tema de los talleres, que este año ha estado bastante específico, lo decía creo que Eduardo, pues sigue teniendo bastante afluencia, siguen teniendo mucho éxito. La verdad que la organización ahí hace un trabajo importante de conseguir temas y conferencias que a la gente le interesa, de temas que a la gente le interesa. Pero sí, el gaming está cambiando las cosas, está cambiando bastante las cosas y se nota. Conté con eso, hay tantas Euskal como personas hay. Aquí cada uno va a encontrar algo diferente. Bueno, amigos, pues son 35 minutos de audio en directo con lo más selecto de la Euskal, con las voces más representativas de la Euskal, mis compañeros aquí de grupo. Y si no te lo planteas, plantéatelo. O sea, aquí tenemos a Zordor, que ha venido desde Japón a la Euskal. ¿Por qué no vas a venir tú? O sea, ¿qué dificultad tienes? Son 50 euros. La semana, el año tiene 53 semanas. A un euro por semana te sobran 3 pavos todavía para comprarte 3 Coca-Colas que valen a 1 euro en la máquina del fondo. Pues amigos, esto es Vidas en Rayos y Converso. Vuestro amigo, vuestro presidente no electo, el canciller de la isla, el mariscal supremo, el presidente eterno, el líder singular de esta democracia no representativa y de esta república no democrática de la isla de Vidas en Red. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo, os saludo desde la Euskal Entonte de edición 25. Un placer estar con todos vosotros. Hasta pronto y hasta siempre.